En La Plata siguen los problemas con el servicio eléctrico. La falta de luz no solo afecta a los vecinos en sus casas y a los negocios, sino que también afecta al centro de salud número 46, una salita muy recorrida en el barrio Los Robles, en la periferia de La Plata. Los cortes de luz son frecuentes e impiden al centro de salud prestar todos los servicios a la comunidad. Escuchamos a Cecilia Camps, directora del Centro de Salud número 46 en el barrio Los Robles. El Centro de Salud se complicó desde su inicio porque siempre tuvimos esta falta de luz. A nosotros nos perjudica esto de que no tengamos luz porque yo soy la que hago las guardias nocturnas, pero sinceramente tendría que entender solamente en un caso de emergencia porque no puedo, inyectar, que lo he hecho, pero con las chicas que me alumbraron con lamparitas, que no es bueno, no se puede, muchas cosas, que es muy necesario en un centro de salud que haya la luz, para, ya sea para inyectar, para medicar, para lo que fuese. Y sobre todo, que es lo, para mí lo más importante y lo más triste, es la realidad que tenemos que dejar desprotegida a la gente por las vacunas, porque las vacunas al centro, con nosotros no tenemos luz, tenemos que derivar a la Secretaría de Salud, por el tiempo que se solucione nuestro problema eléctrico. Esa es la preocupación principal nuestra, de que pase esas cosas. Y mientras la Secretaría de Salud, responsable por el Centro de Salud y su buen funcionamiento, hizo cambios dentro del edificio, ¿de qué sirve si EDELAP, la empresa que provee el servicio eléctrico en la zona, no hace las inversiones necesarias para ampliar y mejorar la red eléctrica? Nosotros dependemos de Secretaría de Salud, que es quien se encarga de todos los arreglos, solucionarnos todos los problemas. Nosotros llamamos a Secretaría de Salud, se nos hizo cambios. Yo no sé explicarme muy bien porque no conozco mucho de lo que es electricidad, pero supuestamente hicieron cambios en las tomas. Parece que quedó en buen estado. Pero yo esta situación ya la viví anteriormente en que, o sea, quedaba en buen estado y después nuevamente volvía a pasar esto a la luz. Espero que no. Informó Inés Tonarelli de FM Resistencia para Noticiero Farco.